Todo y más de todo. Corner que va a tomar de sí a Tacuarembó. 1, 2, 3, 4, 5. A la zona caliente donde hierve la Cocó a buscar arriba. Va Cerrón, va Palacio, va Douglas, va Villalba, viene el centro, sacó Martín en el primer palo. La busca el colombiano, va el colombiano para otro centro, viene otro centro, pelota al área, devuelve a media Martín, cabezazo, está, lo tiene Douglas, está, gol, gol, gol de Tacuarembó Douglas, el brasileño vino el centro al área, la pelota hacia el medio, la fue a buscar, pintado de cabeza, la metió el segundo palo y apareció Douglas, el brasileño, para empujarla a un metro de la línea del arco. Pasó a ganar Tacuarembó a los 41 minutos. Les dije que estaba para cualquiera de los dos, que podía venir el gol en cualquier momento para cualquier lado. Aparece el brasileño Douglas para poner el primero. 41 minutos y medio. Pase a ganar Tacuarembó de visita al Montevideo en la Bombonera. Tacuarembó le gana a Bazañez por 1-0. El brasileño Douglas. Fútbol con el Superdeportivo por 101.7 FM Tiempo. Bruno, su relator.